pequeño diccionario que hemos escrito para poder explicarle a nuestras hijas y a nuestros hijos un poco el lío en el que nos ha metido el sistema económico capitalista. El diccionario, hemos elegido una palabra por cada letra del diccionario, del abecedario. Con la A de ahorro. Ahorro, eufemismo de recortes, paro y desmantelamiento de lo público. Con la B de Bundesbank. Ese banco que decidió sobre nuestras vidas. O también B de banco malo. O es que no lo son todos. Con la C de crisis. Por fin lo dejo todo, lo vendo todo y lo sacrifico todo. La D de Dolores de Cospedal, desahucio y un jaguar en el garaje. Película de terror de principios del siglo XXI. Con la E de escuela pública. Requiem por un sueño. La F de finanzas. La Realpolitik. Con la G, gente sin casas y casas sin gente. Con la H, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero algunas mucho más que otras. Con la I, inmigración. Por favor, no nos dejéis solas. Con la J, jauja, también llamada burbuja inmobiliaria. Con la K, esos kilos de euros en bolsas de basura que llegan ahora al banco gracias a la amnistía fiscal. Con la L, lo que el viento se llevó, o el capitalismo se llevó, derechos y libertades. Con la M, nuestro queridísimo Mariano, porque nos gustas mucho porque estás como ausente. Yeah. queremos que se recorte el mal desarrollo y el mal progreso. Que hoy, más que nunca, se refuercen los servicios públicos de calidad de todas y para todas. Nuestra clase política no nos representa. No le representa a los intereses financieros, a las grandes empresas y a los que se aprovechan de los recursos públicos en beneficio propio. Esta crisis la han creado ellos y quieren que la paguemos nosotras. Nuestra vida no es un negocio. Nosotras, madres, padres, tías y abuelas, hacemos huelga porque queremos seguir construyendo una sociedad donde las personas seamos el centro y el dinero solo una herramienta y no al revés. ¡Bravo! Apoyo en la causa. Un diccionario para explicar la crisis.